todo de mí. Confié en sus palabras de que me amaba. Corazón, que no sufra más y que la olvidara. Si me engañaba con otro amor, lejos quisiera estar de ti, estar en otros brazos. Basta de mentira, que de mi vida y ya no vuelvas más. Lejos quisiera estar de ti, estar en otros brazos. Basta de mentira, que de mi vida y ya no vuelvas más. Nunca más. Esto va para todos los fans de Red y la otra dimensión. Seguimos con las palmas. Palmas. Grupo Red. Y para un amigo, para vos, Sergio. Le creí, le di todo de mí, confié en su palabra de que me amaba. Y me engañaba con otro amor. Le pedí a mi corazón que no sufra más y que la olvidara. Si me engañaba con otro amor, con otro amor. De mi vida y ya no vuelvas más.